Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos una edición más de este programa que os lleva por las músicas de todo el planeta, de aquí para allá, sin parar. Y en este caso, además, anticipando un mes de octubre de lo más movidito, por lo menos para nosotros, ya que, bueno, pues vamos a estar presentes en algunas actividades, convocatorias, festivales, encuentros interesantes de los que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, la música que acaba de sonar, pues es la de un grupo de Bosnia Herzegovina que la verdad es que nos ha visitado varias veces en las últimas semanas por diversos motivos. Se trata de Divan Hana, que escuchábamos primero con motivo de ese festival al que acudimos al principio del verano, el Exit Festival en Novi Sad, en Serbia, dentro del cual se celebraba el WOMBA, acrónimo de World Music Balkans, con diversos grupos de la zona tocando en un escenario específico, también con charlas, etcétera, etcétera. Pues ahí estaba Divan Hana, nos hicieron disfrutar. Después les escuchábamos también con motivo de la lista de la Transglobal World Music Chart de los mejores del año. Ahí estaba también Divan Hana. Y ahora con otro motivo, que es la presencia de Divan Hana en la Fira Mediterránea de Manresa. Un evento que tiene lugar en la citada ciudad catalana entre los días

por ver, por ver, por ver el agua que colma, por ver el agua que colma, por ver, por ver el agua que colma. Hemos oído Numen, esta pieza, en la que Matías López, el Mati, acompañaba con su voz el piano de Melody Gimart. Esta artista que, como decíamos, estará presente este año en la Fira Mediterránea de Manresa, con esta propuesta de piano flamenco. Melody Gimart se presentará en la Fira Mediterránea, además de con su piano, también con algunos elementos electrónicos. Continuamos con otra formación bien conocida también en el programa, en Mundofonías, que estará también presente en la Fira Mediterránea de Manresa. Además, estrenando un espectáculo, yo creo que va a ser muy interesante, porque es Vihuela, el grupo del Carpio de Tajo de Toledo, de Castilla-La Mancha, de música tradicional, que une fuerzas con la danza de Patricia Álvarez, artista radicada en Madrid, que conocéis también aquí en el programa, alguna vez ha estado con nosotros presentándonos músicas, por ejemplo, del Cairo. Pues bien, una interesante intersección entre esas músicas tradicionales y la creación coreográfica, un espectáculo llamado Mujeres Son, que se podrá también disfrutar en su estreno mundial en la Fira Mediterránea de Manresa. Vamos a escuchar, y siguiendo un poco con la conexión flamenca anterior, aquí tenemos la pieza que Vihuela grababa junto con el flautista tótem del flamenco jazz, flautista y saxofonista Jorge Pardo, en esta malagueña titulada Camina, que pertenece al último disco de Vihuela, A la manera artesana. El tiempo y el desengaño El tiempo y el desengaño Son dos amigos leales que despiertan al que duerme y enseñan al que no sabe y enseñan al que no sabe la vida te apriete, aunque la vida te apriete, no la maldigas jamás, que el árbol madura y crece al sol y a la tempestad, al sol y a la tempestad. A veces cuando tropiezas, avanza dos o tres pasos, aplícatelo a la vida y aprende de tu fracaso, y aprende de tu fracaso. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Jo em baixava de la tromba i em veig venir tres segals. Fugen de la Guàrdia Armada, coses ai del camí ral. Si me'n trobo una bruixeta, que un remeis a mi em vol dar, que em valen poques pessetes, coses ai del camí ral. Si me'n trobo un musicaire, una cançó em vol cantar, no ho fa pas gaire la treta, coses ai del camí ral. Mireu si se'n troben coses, de la tromba Sant Colgat, que n'he trobat una nina i me'n sóc enamorat. Pues hemos seguido aquí en Mundofonías repasando algo más de lo que va a ser la Fira Mediterránea de Manresa, que tendrá lugar en Manresa, en Cataluña, entre el día 6 y el día 9 de octubre. Hemos oído a la compañía Minimísima, tan minimísima que se hace compañía a sí mismo, porque realmente esta compañía está compuesta por Gerard Díaz solamente, que pone la voz, los textos y la música, aunque en este caso no va a estar tan solo, porque estarán junto con él Lali Mateu y Roger Cusido bailando. Cogemos nuestro barquito y viajamos por el Mediterráneo desde tierras catalanas a Cerdeña. Ahí arribamos para una nueva edición del premio Andrea Parodi, que homenajea con su nombre al cantor oriundo de aquella isla ya fallecido, y en el cual se dan cita grupos que originariamente eran casi todos de Italia, de diversas partes de Italia, aunque últimamente pues va apareciendo gente de otros lados. Mundofonías es medio colaborador, también miembro del jurado de este premio Andrea Parodi desde hace algunos años. Y aparte de los grupos convocados en este certamen, también aparecerán en esos días, entre el 13 y el 15 de octubre, en el Conservatorio de Cagliari, la capital de Cerdeña, ilustres invitados como los Tenore de Orosei, uno de los grupos valedores de ese estilo vocal tan particular, tan especial de Cerdeña, el canto a tenore. Pues aquí les vamos a escuchar al Concurso de Tenore de Orosei con esta pieza titulada Dillu. Tindamenta, rondine saera, ed è che se t'anno stinia la pena, quando tu ebbe sia in carrera a illuminare che luna piena. Della, della, della rodoi, della rodella, della rodoi, della, della. pattina menta, si s'accontonata e canto il senno schisso io mi vacchia. Sai su ballo, la mano ma stringhea, spromenare schieve innamorata. Della, della, della rado, e della rodella, e della rado. Attina menta al minari al bramo, roso io stuo scandoso e schido. E su notte candoso dormido, e su donne ho porti giamao. Della, della, della rodo, e della rodella, e della rodo, e della, della, della rodo. Che lenta acqua è su tuo genitore e poi Dio che amano tenta a tordire in campagna il fiore della della della rodoe e della rodella e della rodoe della della della rodoe della della della rodoe e soramento spassato stigiamo esto una guerra candoro schido. E su notte quando ero dormito torra di sonno mi narrestiamo della della della rodoe della rodella della rodoe della della della rodoe della della della rodoe dell'orde dell'orudoe dell'or dell'or dell'ordoe della della della rodoe della rodella della rodoe Bueno, pues ya veis qué curiosas polifonías, este canto sardo, este canto a tenore de Cerdeña es realmente fascinante y este grupo Cuncordue Tenore d'Orosei son uno de sus grandes representantes, como ya hemos escuchado también en alguna otra ocasión aquí en Mundofonías. Hoy les oímos con motivo de su participación en el premio Andrea Parodi, no como concursantes, porque ya se merecen todos los premios, ya los tienen, y ya se los damos desde aquí, de antemano, sino como invitados especiales en la jornada, concretamente del 14 de octubre. El premio Andrea Parodi reunirá a todos los finalistas, del cual ya os hablaremos cuando se sepa quién ha ganado, entre el 13 y el 15 de octubre, y se podrá seguir en la radio italiana, en Rai Radio 1, también en el Facebook y otros canales de las redes sociales de la Fondazione Andrea Parodi. Pues seguimos repasando la actualidad, bueno, el futuro próximo, digamos, de la música en directo. Vamos a escuchar un grupo que estará presente en WOMEX, esa feria profesional que tiene lugar este año en Lisboa a mediados de octubre y que acoge, por ejemplo, un escenario dedicado al proyecto MOST, Puente para la Música Balcánica, un proyecto de 4 años que está dedicándose a crear, pues eso, esos puentes entre los artistas y los festivales y los managers de los países balcánicos con algunos otros países del resto de Europa principalmente. Si bien hay algunas carencias, como por ejemplo Grecia o la parte de Turquía, que sí que es balcánica, bueno, pues estos países están ausentes dentro de esta programación, pero todos los demás sí que están. Y desde Macedonia del Norte llegará este grupo Peria, un grupo formado en 2015 con una formación, digamos, fluida por la que van entrando y saliendo componentes y de cuyo disco Falan Filan, el último que tienen por ahora, que quiere decir bla bla bla en turco, por cierto, el nombre del grupo también está en turco, quiere decir hada. Bueno, pues de ese disco escuchamos la pieza Tagar e Taga.

Pues seguimos hablando de esos eventos de octubre en los que Mundofonías está presente y de los que es medio colaborador. Seguimos hablando en este caso del WOMEX, que celebra su edición del año 2022 en la ciudad de Lisboa. Será un placer, desde luego, volver a visitar una de nuestras ciudades favoritas entre el 19 y el 23 de este mes. Y también es un motivo de alegría el saber que en la programación estará actuando esta sorprendente banda de Mali, del norte de Mali, de Tombuctú, de la región de Tombuctú, Al Bilali Sudán. Es especialmente un placer saber que están ahí porque estaban programados realmente para el año pasado, el año 2021, y finalmente por diversos problemas que tenían que ver con la demora en los visados por toda la complicación de la pandemia, no pudieron acudir, presentaron una actuación virtual y bueno, lo suyo es que los músicos estén en el escenario y el público viéndolo, como estaremos este 2022 en Lisboa. El sonido de sus instrumentos, esos laúdes llamados Tejardent, similar al Ngoni, pero con esa sonoridad tan electrificada, acompañado de la percusión de la calabaza, es la seña de identidad de este grupo Al Bilali Sudán, que nos presentaban esta pieza Ajadeya. Bueno, pues la Feria Güemes cada año da una serie de reconocimientos, entre ellos al artista, y en este caso el artista es el búlgaro Ivo Papasov, un artista con 70 años que, según ellos explican, ha recibido el premio al artista WOMEX 2022 por su dedicación a la promoción de la música de bodas búlgara, tanto dentro como fuera del país, por su resistencia y por seguir siendo el epítome de su estilo en las buenas y en las malas, y por su dominio absoluto y apasionado de clarinete. Pues enhorabuena a este histórico artista de Bulgaria, que va además a tener el honor, por su parte, de cerrar esta edición de Mundofonías para darnos el gusto a todos. Vamos a escuchar La Ruschenitsa de Ivo, entre paréntesis, Historia de amor. Es una pieza incluida en un disco mítico del año 1991, nada menos, hace más de 30 años, titulado Balkanology, donde, aparte de Ivo haciendo diabluras en su clarinete, Ivo Papasov, el resto de los músicos que le acompañan no se quedan cortos, y lo vais a comprobar y disfrutar con esta pieza tan intensa, esta Ruschenitsa, esta danza a ritmo de 7x8. Y bueno, hay que decir que aparte de los premios a los artistas, pues también hay otra sección en WOMEX, que es el premio al mejor sello. Bueno, antes era el premio al mejor sello, ahora son los top labels, como dicen, los mejores sellos. Se hace una lista de 20. Este año vuelve a hegemonizarla el sello Glitterbeat, que desde luego está, vamos, que no para, desde hace ya unas cuantas ediciones. Y esa lista está conformada al 50%, 50-50, como se suele decir, por la Transglobal World Music Chart, esa iniciativa que impulsamos desde aquí, desde Mundofonías, junto con nuestros compañeros de World Music Central, y la veterana World Music Charts Europe. De las listas y de su combinación, pues sale esos 20 mejores sellos. Hace poco recordábamos precisamente lo que nos salía a nosotros, los resultados que mandamos también a los compañeros del WOMEX con los 20 mejores sellos y los 100 mejores discos de la temporada 2021-2022. Pues bien, el resultado de combinarla hace que salga esa lista del WOMEX. Nos vamos ya. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte del planeta. Recordad nuestra vía de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y que también nos tenéis en Facebook, en Twitter y en Instagram. Os dejamos ya con la música de Ivo Papasov. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.